Estoy esperando en el bar a que llegues tú. Estoy impaciente y espero tu voz a escuchar. Un niño me trae un mensaje, tú lo has de venir. Se inundan mis ojos de llanto, presiento es el fin. Un frío silencio que corta un suspiro se adueña de mí. Parece verdad que sales con otro, me quiero morir. Sales con otro, me quedo.